desde el corazón del RIMAC. Alardín.net presenta... ¡Atateo! ...100% experimental. El punto radical. Transformers, all you wish behind. Hola amigos, comenzamos a Tatao con dos tracks de el proyecto peruano Retrasados de Hojalata. Track Sexo Transformers y Campesino al Acecho. Luego habíamos continuado con Rosemary Manning y su track Hate, que pronto lo tendrán disponible en una compilación hecha por Tesla Nosla y 3w.aluardi.net. Seguimos con el saxofonista peruano Bruno Masher y su track Mono Loco, y luego un set de improvisación con algo de tambor desde Argentina. We'll be right back. pendejo le guste el atatao. Un punto radical. Thank you. Bueno, y lo que escuchaban era el proyecto Tambor desde Argentina con una sesión de improvisación con guitarras y electrónica. Más información en www.sellorecords.com. O sea, nosotros no llegamos a los ceros, pe weón. ¡Pero llegamos a los cerros! Les recordamos que ya está a la venta el nuevo número de la revista Freak Out, con notas sobre Pelean Sebastián, Sigur Rós, entrevistas a AMP, a Himno Ascensión de Perú y reseñas a discos de Kraftwerk, Cameron Jackson, Kinder, Broadcast Dakar, entre otros. Lo encuentran en todos los huecos subtes de Lima, en Galería Brasil, Quilca, ahora en Ovalo y Guerete también. Más información en el correo revista-freak-out@yahoo.com. Bueno, y acomódense bien porque despedimos a Tatao dejándolos con un super track de 24 minutos de duración. Esta es una sesión de improvisación grabada en el año 2000 en Demon House, esto es en Ayacucho. Esta improvisación está a cargo de Iván de los Santos Barrial, más conocido como DJ Tumba, Cristian Galarreta, conocido en esa época como Evamus, y Juan Valenzuela. El proyecto fue llamado Amistad Terilla y es la referencia número 13 del catálogo de Aloardí. Más información en www.aloardí.net. Atatao. Atatao. Independencia, Cerros y Unos.

Thank you. Thank you. Rusolo, oye, Luis. Luis. Para más Atatao, visítanos en www.aloardi.net o escríbenos a info@aloardi.net. Ya voy, ya, no jodan.